Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Soy Paco Palma. Reciban mi más cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva entrega de Así canta el sur. Nuestro protagonista de hoy ha sido el autor popular que consiguió convertir las sevillanas en algo más que un elemento de folclore de una ciudad y transformarlas en un cante que, sin llegar a ser grande, se ha aproximado a la forma de algo más serio y riguroso. Manuel Pareja Obregón. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla: luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla: la Giralda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener tiene la gloria en sus manos, a Jesús del gran poder, que también es sevillano. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla: un buque de manzanilla, que te tomas una caña y te sabas sol de España si lo bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla para gloria y maravilla, un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo a la son de mi Sevilla. Son de mi Sevilla y presume de tener los velas en un velero con la gracia y el saber de los amares sinceros. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla: al cachorro en su capilla, muerto como nadie ha vivo, que agonía en ese quito, regala de Sevilla. Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la del oro, torre que hicieron los moros, y es el alma de Sevilla. Y es el alma Sevilla tiene mil cosas que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, y entre tantas maravillas de escudo no me ha dejado, y su parque renombrado siempre en flor para Sevilla. Y tiene además Sevilla, y no es de mentirijilla, una gracia y un ceseo, una juerga y un jaleo, y el olé que es de Sevilla. Y un olé que es de Sevilla, y Sevilla pa' rezar, en Triana junto al río, tiene de plata un altar pa' la Virgen del Rocío. Manuel Pareja Obregón García nació en Gines, en la provincia de Sevilla, el 4 de mayo de 1933. Nieto del torero Manuel García Cuesta, el Espartero, y de la famosa ganadera viuda de Concha y Sierra. Hijo de don Joaquín Pareja Obregón Sartorius, conde de Prado Castellanos, y de doña Pilar García Agniel de Fonfrede. Padre del cantautor Arturo Pareja Obregón y del pianista Joaquín Pareja Obregón. Lo tira al pozo, mi alma lo tira al pozo. Lo tira al pozo. En su infancia y en el ambiente familiar se escuchaban sevillanas como Lo tire al pozo, Que tu palmito, El hijo del chiclanero, que popularizaron Estrellita Castro, La niña de los peines o La niña de la Puebla. Y esa música, la escultura, la pintura y su piano van a marcar su destino y le van a convertir en uno de los más célebres autores de música popular. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo más quiero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Y en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Manuela de mi amor, ole con ole y ola. Manuela de mi amor, eres tú de noche y día, un jardín lleno de flores, ole con ole, ole con ole y ola. Morena y maravillosa del jardín de Andalucía, eres tú la mejor rosa, ole con ole, ole con ole y ola. Tus labios tras la cancela son pa' mis entrañas mías, al igual que una candela, ole con ole, ole con ole y ola. Chumbera del camino, camino de la cigüeña, de la cigüeña, chumbera del camino, marisma mía. Chumbera del camino, camino de la cigüeña, de la cigüeña cuando pasa a Triana, marimba mía. Cuando pasa a Triana, Triana, cómo se alegra. Nido de amores, cuando pasa la Virgen, nido de amores. Cuando pasa la Virgen abre sus flores. Yo le digo que la quiero y en los bardíos. En los bardíos yo le digo que la quiero. En los bardíos yo le digo que la quiero. Yo le digo que la quiero, la tonta se lo han creído. La que yo quiero, esa se llama Carmen. La que yo quiero, esa se llama Carmen, esa se llama Carmen y además huele a romero. En el rocío con su traje de volante, en el rocío con su traje de volante, con su traje de volante mi Carmen quita el sentido. Compositor de la música de la película Cabriola, en 1965, de Mel Ferrer, interpretada por Marisol, y donde también intervino el rejoneador Ángel Peralta. Fue uno de los más grandes compositores de sevillanas, con incursiones en el fandango de Huelva. baña en la umbría y la peinan los romeros que de toda la serranía. Tocar por la serranía, que los cantes de las flores alegran la pena mía. Guitarra, tocar guitarra, tocar por la serranía, que los cantes de las flores alegran la pena mía. Una vez fui guitarra de madrugada, una vez fui guitarra para mi amada. De paisanes y torres, que te digo lo que me dice. Allá por el año 1965, cuatro jóvenes onubenses, Antonio Herrero, Antonio Mendoza, Manolo Millán y Emilio Lozada, fundan Los Marismeños. Cuentan que Manuel Pareja Obregón, al que ellos denominaban su maestro, tuvo que pedirle permiso a sus padres para llevárselos a Madrid, dado que aún no eran mayores de edad. Fue entonces cuando grabaron su primer disco, un EP de cuatro canciones que bajo el sello Yupi de Sonoplay vio la luz en 1967. Al momento llama la atención de una de las compañías discográficas más importantes del país, Hispavox, donde permanecerían ininterrumpidamente desde 1968 hasta 1992. Manuel Pareja Obregón, famoso por sus composiciones, es menos conocido como persona por el gran público. Sevillanas de la Reina fue una de sus sevillanas. El amor de un caballo y una yegua en Sevilla. Se ha enamorado mi caballo de una yegua de Castilla. Tuvo un enorme éxito popular en la voz de los hermanos Reyes. Y se amaron dos caballos, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla. En la Plaza de la Mancha, en el patio de cuadrilla, se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ella lo vio torear y se puso muy coqueta al sentirlo relinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. Del pesebre se soltaron cuando nadie los veía y en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon, al terminar la corría. Del mirador de una viña le grité con un consejo, le grité con un consejo, dejar a ya no puedes galopar, tus amores son la yegua, te va a costumar con nada. Cuando toco un hombre nicho, galopando me decía, eso ya no puede ser, dime lo que lo haría si te gusta una mujer. Y se amaron dos caballos con la yegua de Castilla, yo lo tuve que dejar, que corriera por el campo y encontré la libertad. caballo que los toros alborota. Ay, compadre, Pepe Martín. Ay, que los toros alborota. No corra con el caballo, no corra con el caballo, que rompe la alambrada y luego se te devota. El viento corrió y el suspiro de los labios se escapó. Y a los míos ellos vieron sonreír. El caballo y el viento adelantó para traerte lo que se llevó de ti. Desde ese tío los hombres están mirando, desde ese tío los hombres están mirando y yo ya lo comprendió. Su familia era extremadamente conservadora. Su vida privada no siempre fue aceptada por la Sevilla de las Formas y estuvo relacionado con el resurgir de la cultura popular andaluza. En la década de los 70 es cuando de nuevo las letras de Rafael de León vuelven a convertirse en una especie de himno anclado en la memoria popular con la composición de sevillanas, a las que puso música el maestro Pareja Obregón. Sevillanas de Triana, de Rafael de León, Manuel Clavero, Manuel Pareja Obregón y Beltrán. Qué guapa está Sevilla, que también es de Sevilla y la historia de una amapola, con letra de Rafael de León y música del maestro Quiroga y Manuel Pareja Obregón. Paso por el puente Triana contigo, vida mía. Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía, Triana contigo, vida mía. A mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros, y una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré, eres mi norte y mi guía, Triana. Triana y olé. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Triana, faroles sobre el río. Puentecito de Avellana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores. Triana, con globos de colores. Y una vieja pregonando, Triana, pestiño y alfajores. Calentito y buñuelo, Triana, que negra tus pestañas. Y niña, que mira, mírame, vamos a ver, acompaña, se extraña, Triana y olé. Qué guapa que está Sevilla, ole y olá. Qué guapa que está Sevilla, huele a nardo y manzanilla, primorosa y jubilosa. Qué guapa que está Sevilla, ole y olá. faroles y cadenetas, adornando las casetas, luminosa y deliciosa. ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! Peineta, flor y mantilla, y un rosar en la mejilla, misteriosa, fabulosa. ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! La niña con su volante y la gracia en el semblante, simpatía y alegría. ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! Los mozos con el sombrero y su traje de campero, valentía, gallardía. ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! Y en medio de los paseos, los caballos y el jaleo, fantasía, picardía. ¡Qué guapa que está Sevilla, ole y olá! La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos. Dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. De romería, cuando ya el calor aprieta, la vieron por la mañana arriba de la carreta de la hermandad de Triana. La historia de un almonteño que salió de cacería, que salió de cacería. La historia de un almonteño que salió de cacería. La historia de un almonteño que salió de cacería, que salió de cacería. Dicen que era la pastora más hermosa todavía que la flor de la azucena y la luz del mismo día. Queriendo saber quién era, preguntó y sintió una voz que le dejó mudo y frío. Yo soy la madre de Dios y la Virgen del Rocío. En 1973 pone música junto al maestro Quiroga a las sevillanas Duelo por Manolo Caracol, con letra de Rafael de León y Manuel Clavero. Ay, Sevilla, pena, pena, qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. Ay, Sevilla, pena, pena, qué penita y qué dolor. Se apagó la voz morena de Manolo Caracol, de Manolo Caracol. Era un cante tan sentido y tan puro de sabor que me da escalofrío y escucharlo de su voz, escucharlo de su voz. Más de ahora en adelante sabe España qué dolor, que es la llave de este cante. De Sevilla y la verdad. de Manolo la partió el corazón. Sangre del mismo clavel, Lola Manuela y Enrique, sangre del mismo clavel, de dolor se van a pique y no se tienen de pie, y no se tienen de pie, yo a Melchor de Marchena, sin poderse contener, y Dalario de pena, o la paquera de Jerez. Negra bata de cola, llora su padre Manuel. Pionero en la orquestación de las sevillanas, lleva a este género temas que nadie hasta entonces había cantado. La Semana Santa, la Macarena, Jesús del Gran Poder, el Cachorro de Triana y muchos más. Al cruzar el puente, una tarde muy temprano, lo encontré al cruzar el puente, una tarde muy temprano, una tarde muy temprano, y le dije adiós cachorro a ese Cristo tan gitano. En su frente una corona de rosales y de espino, de rosales y de espino, y la sangre le chorrea por su semblante divino. Y como no se reza, y como no se reza, yo me hinco de rodillas y lo acompaño al portal de su calle de Castilla. Cuando ya lo tuve cerca, me corrió un escalofrío. Cuando ya lo tuve cerca, me corrió un escalofrío. Me corrió un escalofrío y al mirar tanta amargura solo le dije Dios mío. Con los labios apretados y un puñal en la garganta, y un puñal en la garganta, le seguí llorando a madre aquella Semana Santa. Y como no se reza, y como no se reza, yo me puse de rodillas y la acompañé al portal de su calle de Castilla. Me quedé mirando un rato sus heridas y sus llagas. Me quedé mirando un rato sus heridas y sus llagas, sus heridas y sus llagas, y esos ojos tan oscuros donde la vida se apaga. la silueta del madero, en el aire recortada, en el aire recortada, y el desgarro de sus manos y la tremenda lanzada. Y como no se reza, y como no se reza, yo me hinco de rodillas y lo acompaño a cortar de su calle de Castilla. Cada vez que lo recuerdo, hasta el sueño me abandona. Cada vez que lo recuerdo, hasta el sueño me abandona. Hasta el sueño me abandona. Qué tremendo sacrificio el de su santa persona. Y aún me veo tembloroso entre medio de la gente, entre medio de la gente, cuando me encontré el cachorro muerto en la cruz por el puente. Y como no sé rezar, y como no sé rezar, yo me puse de rodillas y lo acompañé al portal de su calle. En 1973 estrena su Misa Rociera y para la Romería del Rocío, peregrinación anual de la que formó siempre parte, ha dejado una salve rociera, la famosa salve del Olé, compuesta junto a Gerardo del Valle con letra de Rafael de León y Manuel Arévalo y numerosas sevillanas dedicadas a su hermandad, la Hermandad de Triana. Gloria del cielo, de los mortales. recuerdo y refugio del pecador. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor de tierra y mare, Dios soberano, me acordé mi lagar y traigo en mis manos. Con alma y vía, corte de mis parrales, con alma y vía, la uva más igual que yo tenía. Uva y vino, muy pobre el presente, uva y vino, que trae un paso divino. Dios te salve María, del rocío señora, luna, sol, norte y y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a porfía. En su incursión en el mundo del fandango de Huelva hay que destacar, dijo el sabio Salomón, el Rosario de la Aurora, Mira qué bonita es, o Yo me voy a la Alameda. Todos ellos con el maestro Quiroga y Rafael de León. Yo me voy a la Alameda y allí me pongo a cantar. Los ojitos de tu cara no se pueden aguantar, no se pueden aguantar de lo bonito que son. Yo me voy a la Alameda, niña de mi corazón. Cantando por mi calle y el Dios te salve María se va perdiendo en el valle. El rosario de la aurora pasa junto a tu ventana y despierta los claveles a la luz de la mañana. Si Manuel Pareja Obregón, la transformación que sufrieron las sevillanas en la década de los 60, promovida por los hermanos Toronjo, los hermanos Reyes, los Romeros de la Puebla y los Marismeños, entre otros, no hubiera sido posible. Sus sevillanas son pausadas, lentas, melancólicas, nostálgicas, pa' escuchar, que diría un castizo. En ellas rara vez se repiten los versos sin más, sino que afloran distintos cada uno, porque lo que Manuel Pareja quiere es contar historias, contar vivencias, y necesita todos los renglones para hacerlo. Es arrolladoramente popular y sensible, y sabe como nadie sacar las emociones desde los adentros de las buenas gentes que viven con pasión las contradicciones de nuestra cultura andaluza. En la cuadra por la noche habla el potrillo a la yegua. Quisiera ser mayor, tener como el caballo autoridad, sé de la manada al más veloz, sé de la manada al más veloz, y frente a un toro negro galopar. La yegua replicó, ahora es tu momento más feliz, la vida te sonríe alrededor, la vida te sonríe alrededor, y puedes a tu antojo y venir. Pero un día llegará en que te habrás de doler, en que te habrás de doler, de no tener libertad para ir hasta el río a beber. Se dice que fue autor de unas 3.000 obras, entre las que figuran las cantadas por artistas tan dispares como Enrique Montoya, Paloma San Basilio, los hermanos Reyes, Rocío Jurado, Marisol, los amigos de Gine, cantores de Hispali, los marismeños, los Doñana o Chiquetete. En 1964 compone Cantinero de Cuba, que popularizaron Sergio y Estíbaliz en el año 1985. Cerca de 20 años tuvieron que pasar para que esta magnífica canción viera la luz. Tiene mi Cuba un son y una cantina. Para olvidar. Introductor de la orquesta donde antes solo sonaban las guitarras y las castañuelas, fue incluso un forofo del tamboril y pito rociero. Fue el creador de la Escuela de Tamborileros de la Virgen del Rocío, además de notable escultor que se prodigó frecuentemente. Una de sus últimas apariciones fue en la película Sevillanas, de Carlos Sauras, de 1992. Manuel Pareja Obregón murió en Sevilla el 24 de julio de 1995, a los 62 años de edad, a causa de una leucemia que le había tenido los dos últimos meses de su vida ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. Su cuerpo fue conducido al crematorio del cementerio municipal San Fernando, donde se había dispuesto fuese incinerado. El acto fue austero, incluso frío. El conflicto entre la Sevilla oficial y Pareja Obregón se notó en las ausencias. Manuel Pareja Obregón, que para muchos ha sido uno de los grandes compositores de la historia de las sevillanas, manifestó antes de ser vencido por la leucemia que sus cenizas debían ser esparcidas en la aldea del Rocío, íntimamente ligada a su biografía y a su obra. Y así fue. Triana se está vistiendo con el aroma de sus flores, con el aroma de sus flores. Triana se está vistiendo con el aroma de sus flores. De mantones de Manila se engalanan los barcones, y el que no tiene mantón cuelga su corcha de encaje, cuelga su corcha de encaje, es un homenaje a Dios para que la Virgen pase. Y como dice la copla, haga calor, haga frío, haga calor, haga frío, viva la blanca paloma, Triana va pa'l Rocío. Así canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio.